vamos a viajar, nos vamos hasta Buenos Aires, se está llevando una campe feminista Villero enfrente del Congreso. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Tamara Noga de La Garganta Poderosa, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Tamara? Hola, buenos días. Todo tranquilo acá en el acampe ahora. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien, muy bien. Qué bueno escucharte. Bueno, Tamara, para contarle a nuestra audiencia de qué se trata este acampe que comenzó ayer. Bueno, les cuento un poco. Yo, como dijiste, soy Tamara. Soy una vecina de la Villa 2124 y estoy dentro de la Casa de la Mujer. Acá en el barrio hay una Casa de la Mujer y en Capital hay otra en la Villa 31. Próximamente se abre una en Rosario. Este acampe en realidad es motorizado desde los territorios, entendiendo que todas las medidas que veníamos teniendo, como las marchas o las publicaciones, no venían generando ningún resultado. Entonces este acampe se hace con varios objetivos en realidad. Un objetivo es visibilizar mucho más el feminismo villero, instalarlo dentro del feminismo, que nadie más hable por nosotras, las villeras, las pobres, las negras, las originarias. También se hace con el objetivo de que se garanticen las leyes que ya existen y que se garantice el cumplimiento de esos derechos y la llegada de esos derechos a todas las personas que lo necesitan. Porque a veces por ahí podemos acceder a algún recurso del Estado en cuanto a leyes, por ejemplo, de la violencia de género, pero no se cumple en tiempo y forma. Entonces todo el proceso es más violento todavía. Por otro lado, también entendemos que es importante el presupuesto, sí, exigir que se garantice un presupuesto adecuado. Hasta ahora se venía sosteniendo un presupuesto de 11 pesos por cada persona, por cada mujer específicamente, para solucionar sus problemas en cuestiones de violencia de género. Y sabemos que con 11 pesos no hacemos mucho. Ni siquiera podemos pagar un colectivo con 11 pesos. Así que nada, en parte es por eso también el presupuesto, no solamente para solucionar esos problemas, sino para que se pueda acceder a una educación, se pueda acceder a una salud, se pueda acceder a una vivienda y que las condiciones de vida sean dignas. Y como último objetivo está pensado esta campe también para encontrarnos con otras mujeres, con compañeros de la disidencia, para empezar a organizarnos, entendiendo un poco esto, o sea, la situación y el contexto en el que estamos viviendo es un contexto de ajuste por parte del Estado, de abandono por parte del Estado, de mucha violencia también, entendiéndonos en una sociedad machista y patriarcal que ahora, nada, estamos justo en un punto de mucha discusión también, y eso está bueno para ir rompiendo con algunas bases que generan y mantienen la violencia. Pero frente a todo eso, cuando no tenemos al Estado para que nos garantice la seguridad que necesitamos y las respuestas y los recursos que necesitamos, tenemos que organizarnos. Entonces, para esto también es esta campe, para organizarnos, encontrarnos, seguir capacitándonos y generar estrategias para poder dar respuestas concretas a todas las problemáticas que aparecen, particularmente en los territorios también.